Bueno, hay más gente de la comunidad. ¿Querés que salga alguna integrante de la comunidad ahora? Mientras nosotros nos tratamos de comunicar. A ver, el lonco, ¿dónde está? Mientras le contamos a los vecinos, está la familia Lagos, con a punto No, de ni ser lonco. Ah, no. desalojadas, están ahí en las vertientes, están reclamando la presencia del intendente Carlos Saloniti. Está la GEOP que se presentó hoy a la madrugada y no tiene ningún tipo de orden, tampoco hay oficiales de justicia para sustanciar este desalojo. Hay un conflicto con otro vecino, Ciunfrini, que quiere apropiarse de eso y que es representado por Saúl Castaneda, que también es el secretario de gobierno del municipio de San Martín de los Andes. Por eso están pidiendo la presencia del intendente Carlos Quiere Saloniti. hablar un integrante de la comunidad. Sí, por Vos favor. supones. Hola, buen día. Aunque no, la radio la poca uso. Mai, Mani, también. Mai. te escuchamos. Sí. Contanos qué es lo que se está viviendo ahí, contanos cuántas personas hay, contanos lo que se está viviendo para que los demás vecinos se enteren de esto. Bueno, aquí habla Adriana Currunca, cona de la comunidad Currunca, pero también parte de esta familia en la cual se quiere desalojar. Está mi hija, integrante de la comunidad, y bueno, ella está por estar emparentada con la familia Lago, su esposo es Lago, y estamos desde ayer, en la vigilia, para no desalojo a la familia Lago, una familia que ha estado ancestralmente aquí en el territorio. Y bueno, como mapuche también defendiendo el territorio del lugar, porque como mapuche tenemos que resguardar el territorio, porque esta gente lo único que quiere es lucrar con el territorio. La verdad que nos vienen robando todo el tiempo gente de afuera, estos personajes que se suman a apropiarse de territorios ajenos, territorios de acá, de la gente del lugar, que ha convivido toda la vida, ¿sí? Más de 200 años aquí. Este personaje se quiere adueñar de un territorio que no llegó hace más de 35 años. Y bueno, ahí quien va también, todas las mobiliarias, acompañando a esta estafa, estos rateros, estos ladrones con guantes blancos, los jueces, los abogados y toda la manga de sinvergüenza que, disculpando las palabras, pero hay mucho enojo. Bueno, está gente de la comunidad acompañando a la familia entera, los Lagos. Y acá hay abuelos, hay una ñaña de 79 años, hay niños y bebé recién nacido, de la familia Lago. Es una familia que ha vivido toda la vida acá. Esto ya se hizo de puro conocimiento, ya hace más de 9 meses, y han roto todos los caminos que se pidieron para dialogar, para un buen consenso con este sinvergüenza. Adriana, para contarle a los vecinos, nos decía la otra vecina, tu hija, que Sí. entre otras cosas nunca fueron notificados, está la GEOP ahí y no hay ningún oficial de justicia ni No hay nadie. nada, señor Lamien, señores, gente. Estos sinvergüenzas están acostumbrados de intimidar a la gente del pueblo, a la gente del territorio, a la gente que no tiene una instrucción de electroescritura. Esto es una realmente sinvergüenzada, porque le hicieron firmar a Don Lago sin saber leer, sin saber escribir. Este señor dice ser maestro, en el cual se aprovecha de la familia Lagos. No hay ningún papel de nada, ninguno. Así que vamos a resistir, vamos a aguantar, no vamos a permitir que entren. Y se van a llevar más de un muerto, le dije no, yo. No. Yo lo dije, yo con mi hija, por mi hijo y mis nietos, a mí me van a llevar muerta de acá. Bueno, Adriana vamos. Curruinca Ríos, soy docente del arte ancestral mapuche, del territorio, y no voy a permitir. La gente está cansada con estos sinvergüenzas, que se llenan el bolsillo a costa del territorio, no tienen un propósito de como tiene que ser como che, como mapuche, como persona, como ser humano, de trabajar la tierra, de resguardar como nosotros lo hacemos. Como mapuche, nosotros somos los elegidos y estamos para resguardar, fortalecer y revalorizar el territorio. Porque si nosotros no lo dejamos, San Martín de los Andes sería la verdad que tengo mucha impotencia. No, sí, estoy muy lógico, nerviosa. Es lógico, sí, pero bueno. Porque estamos esto, tratando... esto sinvergüenza, esto es lo que quieren con la gente, ponerlos así, alterados, nerviosos, porque ellos tienen su hogar, hay 3 viviendas aquí, hay animales, no son gente vaga ni vividores, viven de su propia producción, viven de su propio trabajo, gente laburadora. Don Lago ha trabajado 40 años en el municipio, brindándole al pueblo su servicio, su trabajo, su esfuerzo, y así le va a pagar Don Saloniti, así le va a pagar, ¿eh? Porque Don Lago también dijo, muerto me van a sacar acá, y está en medio de todos los medios de comunicación que él lo dijo, y lo sigue sosteniendo, y acá estamos. Así que la gente, si se quiere sumar, acompañar, para que esto se pare de una vez por todas. De una vez por todas se tiene que parar. Y esa gentuza que están en el electoral, que pretenden, ¿sí?, tener estar dentro o en un banco de política, que se pongan, sí, a laburar para la gente que día a día pone el lomo, día a día le pone el esfuerzo para que esa ciudad, sí, sea lo que tiene que ser. Bueno, tranquila, vecina, yo sé que es una situación muy, muy complicada. Estamos tratando de comunicarnos con todas las personas, ¿sí? ¿Sigue estando ahí la Geo, por ejemplo? Sí, ellos están abajo porque intentaron subir, no lo permitimos. Están abajo donde el señor sinvergüenza este que dice ser maestro, y la señora también fue maestra. Uh-huh. Ese es el ejemplo de un maestro. Don Lago le vendió, pero porque venían con un pie atrás y arrastrándose en el fango, y le vendió un pedacito, y estos sinvergüenzas se quieren adueñar de todo, de toda la franja de Don Lago. Es una franja que heredó de sus abuelos. Uh-huh. De sus abuelos, estoy hablando de una persona que ya tiene más de 60 años. Uh-huh. Bloquearon el acceso, no dejan subir a nadie. Acá nos informaron que bloquearon el acceso para no dejar entrar a nadie en el barrio. Así nos van a defender esta gente, así esta gente está frente al gobierno, ¿eh? ¿Por qué clausuraron la entrada al barrio? Para que no vengan, para que no se sume más gente. Pero esto va a llegar a vos de todo el país. Porque nosotros no somos pichones. Estamos cansados que el pueblo mapuche nos vengan a ningüeñar, a pisotear y a adueñarse de territorio. Así que ese señor dice ser un señor, que se atenga, porque nosotros no estamos solos. Nosotros tenemos los nehuen, tenemos los Ñen que están con nosotros. Tenemos nuestros Alqueteos, tenemos Tachao, tenemos Guenechen, tenemos el Gualmapu, el territorio, las aguas, el viento. Ellos están también con nosotros, así que no estamos solos. No, más vale, más vale. Vecina, estamos tratando de comunicarnos con con todas las personas que tengan acceso a Saloniti. Así que paciencia, yo sé que es complicado, pero hay que darle una oportunidad al diálogo, ¿sí? Paciencia, ¿sabes cuánta paciencia hemos tenido nosotros? ¿Sabes cuánto que venimos luchándola desde lo legal, tratando de dialogar, tratando de consensuar? Porque la familia Lago no niega que le vendió un pedazo de lugar a esa sinvergüenzada de familia. Él no lo negó nunca. Ellos fueron los que se adueñaron, movieron papeles bajo la mesa con jueces, abogados, ¿sí? Para hacerle firmar a Don Lago los documentos. Y esto no viene de ahora. Esto viene más de 30 años, cuando Don Lago tenía sus hijos chicos, pequeños. Hoy sus hijos están grandes y van a defender el lugar. Y dígale a Saloniti que no tiene derecho él a bloquear la entrada al barrio de acá. ¿Quién bloqueó así eso? ¿La GEO o la GEO, el municipio? Todos están allá abajo y bloquearon la entrada para el barrio. Para que no suba nadie, para que venga a acompañarnos. Sí, pero el asunto es que tampoco puede ir nadie a dialogar. Quiere acompañar y no lo deja. Ajá, hay vecinos también ahí. Sí. Bueno, estamos comunicándonos con todas las personas que puedan llegar a tener acceso al intendente Carlos Saloniti. Para las personas que recién llegan a la sintonía, estamos transmitiendo ahora de la familia Lagos, que están ahí en los callejones, ahí cerca de las vertientes. Están reclamando la presencia de Carlos Saloniti para que evite este desalojo, un desalojo que es bastante ilegal, porque, y entre otras cosas, no le llegó ninguna orden, no hay ningún oficial de justicia y está la GEOP ahí a punto de desalojarlos. Así que estamos tratando de comunicarnos con cualquier persona que tenga acceso al intendente Saloniti para que se haga presente, entre otras cosas porque el secretario de gobierno del municipio es Saúl Castañeda, que está representando al vecino que quiere hacerse de esa tierra. Adriana, ¿alguien más que quiere salir? Contanos, nos estás diciendo ahora que bloquearon el acceso para que no pueda acceder nadie. Nadie, hay gente que se quiere sumar a acompañar, gente del pueblo, gente que conoce la familia de toda la vida, y le cortaron el acceso allá abajo. Bueno, se está complicando todo. Estamos tratando de comunicarnos ahora. ¿Quién quiere hablar? Sí. ¿Quién quiere? Están los micrófonos abiertos si quiere salir alguien. Sí, sí. Ahí le. Don Lago. Don Lago, que venga. Don Lago. Está muy. Bueno, pero. Está muy alterado. Don Lago. La radio. Bueno, mientras estamos contando que se está transmitiendo en vivo esto para tratar de llegar al intendente Carlos Saloniti, nos estamos comunicando con el defensor del pueblo. ¿Hola? Con concejales. Hola, don Lagos, muy buenos días. Muy buenos días. Ahí están los micrófonos en la Paco Bollo para lo que necesite. Bueno, queremos hacer pública la situación. Sí, si bien ya se ha hecho pública ya hace un par de meses toda esta situación que nos quieren sacar de nuestra tierra acá, ¿sí? Tierra que es de la abuela de mi papá, doña Ninfa del Carmen Torres. Ninfa era pionera de San Martín de los Andes. No somos ningún usurpador, así como dice Alfredo Sinfrini, que somos usurpadores. Mi papá le vendió el 50% de lo que a él le correspondía, no le vendió el 50% de toda la tierra. Jamás pudo haber vendido el pedazo que le quedaba a mi abuela, el pedazo que le correspondía a mi tío y el resto de mi papá, jamás pudo haber vendido. Y el tipo dice que él es dueño de todo. Hace este viejo sinvergüenza de San Luis, encima se aprovechó de mi papá encima, porque mi papá no sabe leer ni escribir. Él el docente, sí, el letrado, el profesor de la PET 12, jubilado. Ajá. Se aprovechó de la bondad de mi papá, porque él, por no dejar que se vaya un maestro de San Martín en aquellos años, agarró y le vendió y ahora se está aprovechando de la situación. Contanos ahora la situación. Nos estaban diciendo que habían bloqueado el camino ahí abajo. ¿Está la Geo presente? Sí, nos avisaron que tienen bloqueado abajo, que no dejan subir a nadie. Que no dejan subir a nadie de para acá arriba. Están ahí abajo la Geo con la policía. ¿Hay alguien por el tema de, por ejemplo, hay gente de desarrollo social por el tema de los chicos y demás? No. Desarrollo social no está acá. Porque a desarrollo social no le informaron que tenía que venir. Se vinieron haciendo las cosas por atrás. Encima nosotros tuvimos una audiencia con el juez Luciano Zani en las dos partes y quedó, el juez dijo que agarran y dejó la mesa abierta al diálogo para que esto no suceda. Y si el juez dejó abierta la mesa al diálogo para que esto no suceda, ¿por qué ellos proceden a avanzar con el desalojo? Si el juez dijo que no, que hasta que no tenga un acuerdo entre ambas partes no se podía hacer el desalojo. Uh-huh. Están haciendo todas las cosas ilegalmente. No está desarrollo, no vinieron con él, ni siquiera apareció acá un fiscal. Un fiscal ni el que te notifica, no apareció nadie. La policía solo apareció acá. Sí, acá me imagino. Acá somos más de 60 personas, estamos. Y bueno, como te digo, tienen bloqueado abajo, no dejan subir a nadie. Uh-huh. Bueno, tendría que estar la gente de desarrollo social ahí. No pueden hacer absolutamente nada, no pueden hacer nada justamente por el tema de la presencia de menores. De hecho, estamos ahora comunicándonos con la Defensoría del Pueblo y nos están diciendo eso, ¿no? Que tienen que resguardar a los menores, o sea que es todo totalmente ilegal. ¿Hay gente de la justicia o solamente hay gente de la GEO? Acá solamente asomaron dos móviles de la policía y la GEO está más abajo esperando. Ajá. Bueno. Y bueno, se vio asomar un camión de bomberos que con todos los autos que tenemos acá en el camino se dificultó y tuvo que volver para atrás. Una consulta, lo hemos hablado en otros momentos. ¿Cuántos niños, niñas conforman la familia, están en el lugar? Mi familia son tres menores. Uh-huh. Mi hermana, que vive acá también, tiene dos menores. Bien. El cual yo tengo mi bebé de 8 meses. Por eso ¿A ustedes mismo, le parece justo que tengan que vivir mis hijos todo esto, que la policía venga acá a querernos sacar de nuestro lugar? La verdad que tanto te da a pensar que están todos prendidos. La policía, la justicia. ¿Pero por qué? Porque Sinfrini, él quería hacer un proyecto inmobiliario en esta tierra. Bien lo declaró en una denuncia que él dijo que él tenía un proyecto inmobiliario con esta tierra, que no es de él. Uh-huh. Tres niños en este momento, un bebé de 8 meses. Nos decías que la policía está, la GEOP está más abajo, no dejan pasar. Cuando decís más abajo, digo por si hay algún vecino, alguna vecina, alguna organización que se quiera llegar, ¿en qué lugar lo están impidiendo subir hacia el lugar? Mira, si es, capaz que lo están resguardando la casa Sinfrini, porque están todos parados ahí abajo, afuera de la casa Sinfrini, en el callejón de Xinxin. En vez de la policía resguardar a los menores que están acá, no, están resguardando al sinvergüenza de Sinfrini ahí abajo. Para eso tienen plata. Fíjense lo que mueve la plata, el poder acá en San Martín de los Andes, la verdadera realidad del pueblo. Uh-huh. Se aprovechan de la gente del pueblo, de la gente humilde, de la gente que tiene tierra, pero de gente pionera, no sinvergüenciando, como el Castañeda, que tiene cuántos lotes acá sinvergüenciando, que está metido todo ahí en el quilombo de tierra. Él, a donde hay quilombo de tierra, fíjense quién está metido, Castañeda está metido. ¿Por qué? Todo manga de chorros prendido en el poder ahí dentro de la municipalidad. Bien, ahí estamos. Saloniti acá ni siquiera asomó la nariz. Le mandé un audio, lo hemos llamado, no da la cara. Bien, nosotros estamos tratando de comunicarnos con dar aviso a concejales, también al propio intendente. Tampoco logramos comunicarnos con el intendente y vamos a ir ahí Por el teléfono, pero lo importante es que cuál es la situación en este momento. No hay nadie del Poder Judicial, no hay nadie de Desarrollo Social en el momento, ¿no? No, nadie asomó acá, solamente la policía asomó acá arriba. Solamente la policía. En esto, lo has dicho antes, hay gente que se está sumando ahora a la sintonía de la radio, móviles de la GEOP, de la policía, amenaza de desalojo. Ustedes como familia están en el lugar, se han allegado otros vecinos, integrantes de otra comunidad también para darle el apoyo. ¿Cómo está la ahora? ¿Qué es lo que estás viendo? Sí, bueno, acá está la comunidad dando su apoyo ante esta sinvergüenzura que quieren hacer, y familiares, amigos, conocidos, vecinos del pueblo que nos conocemos de toda la vida apoyando acá. Y algunos no los dejan subir, que están abajo. Que ya nos avisaron que no nos dejan subir para acá arriba. Tienen cortado el callejón de Chinchina y para subir para acá arriba, fuera de la casa del sinvergüenza de Sinfrín. Qué bárbaro. Bueno, ahí estamos. No sé si querés agregar algo más, alguna otro integrante de la familia o alguien que esté por ahí quiere agregar algo más. A ver, no, pedir que dé la cara, que venga acá el que tenga que dar la cara, no que la policía. Aparte acá, nosotros, el juez, como digo, quedamos en un acuerdo, que íbamos a un cuarto de intermedio. ¿Sí? De mediación. Y quedamos en esa, así que no sé por qué vienen con el desalojo. Y ni siquiera nos intimaron después de que no hubo acuerdo ni nada. Ni siquiera nos intimaron, vinieron de prepo nomás. ¿La mediación la están realizando con quiénes? Con los abogados. Con los abogados, entre ellos. Sí, sí, sí. Ajá. Sí. Bien. Pedimos que venga acá Salonita, porque él dio su palabra en su momento que él nos iba a apoyar acá, que iba a apoyar a la gente del pueblo. Así que pedimos que dé la cara, que venga y dé la cara, que apoye al pueblo como corresponde, como funcionario público que es de acá del pueblo. Bien, ahí seguimos intentándolo. Desde este lado también calculamos que a esta hora Saloniti ya sabrá qué es lo que está ocurriendo en aquel lugar. Esperemos que tome las medidas necesarias para que, primeramente, resguardar a los niños y las niñas, a ustedes como familia, también a todas las personas que estén en este lugar, y poder avanzar en algo que sea más acorde a la situación y que no sea con violencia cuando está la GEOP de por medio y más así, ¿no? Con las intencionalidades que se tienen. Sí. Muchísimas gracias.